Página 25. Actividad 10B. Escucha las cuatro conversaciones y escribe los números de teléfono. A. Información. Oiga, ¿me puede dar el teléfono del aeropuerto, por favor? 91-2-0-5-83-43. B. Información, buenos días. ¿Me puede dar el teléfono de la estación de autobuses, por favor? 96-4-68-42-00. C. Información. Buenos días. ¿Me podría decir el teléfono de Luis Martínez en el número 20 de la calle Perú? ¿El segundo apellido? Castro. Tome nota. 93-2-56-25-18. D. Información, buenas tardes. ¿Me puede dar el número del Hospital Ramón y Cajal, por favor? Un momento. Tome nota. 91-3-36-80-00. Muchas gracias. Adiós. De nada, adiós.